Entrevistas, diálogos, encuentro, coberturas, análisis, convites. La cultura la forjamos en la calle, en la casa, en el barrio, en la plaza, en la playa, en el monte. Cultura es un grupo de gente haciendo lo que le gusta. La cultura de nosotros, papa rellena, el ceviche, la papa a la huancaína, los tallarines, el arroz con pato, el arroz con pollo. Uy, muchas comidas hay allá. Para mí cultura es todo aquello que expresa el ser humano. La cultura es el ritmo y la vida. Vibra Cultura, revista semanal del programa Derecho a la Cultura, Universidad Nacional de Córdoba. Cultura es y se hace. Bueno, Gabriela, ¿cuál es el rol que cumple la ludoteca en un espacio como el digital? Bueno, la verdad que el rol de la ludoteca, apenas lo vimos, no podíamos creer un espacio de juego en una institución de salud. Es como un sueño hecho realidad. Digamos, de los modelos médicos establecidos y los modelos de asistencia en salud, es bastante difícil incorporar el juego como un aspecto fundamental de la salud en su construcción, ¿no? Entonces, poder hacer visible el espacio, este espacio de juego en una institución de salud, es todo un desafío. Y primero porque es poner en evidencia que existe la posibilidad de juego incluso en las instituciones de salud, que nosotros creemos que es fundamental, pero poder incorporarlo ha sido un avance importante. La otra cosa que nosotros vemos como interesante es que a partir de la incorporación de este espacio sucedió que los modos en que las familias se mueven en las instituciones cambió. Es un espacio que nosotros veíamos como un espacio cautivo, que era el tiempo de espera en las instituciones de salud para que el médico los vea, los niños, los asistan, se convertían en tiempos cautivos donde lo único que se recibía era represión de la institución y hasta de los mismos cuidadores, porque los niños debían estar sentados, quietos, sin correr, porque incluso las instituciones de salud no están diseñadas para niños. Una institución de salud como este hospital, que es para niños, no está diseñado para niños. Entonces incluso la infraestructura los vulnera y los expone. Entonces tenían que permanecer horas sentados, quietos, sin poder hablar. Así que las situaciones se tornaban muy difíciles. La incorporación de la ludoteca significó aflojarnos en ese punto, que los niños, ese tiempo cautivo, transformarlos en tiempo constructivo, en tiempo de recreación, en tiempo de expresión artística, en tiempos de liberación. Y el poder pensar que aún en espacio donde vos no te sentís bien porque te duele la panza, podés expresarlo jugando, ¿no? Entonces me parece que es fundamental. ¿Y en relación a la salud? Yo creo que el juego nos debería acompañar en todas las etapas de la vida, no es solamente un elemento solamente para niños, ¿no? Lo que pasa es que los adultos lo vamos perdiendo con el tiempo, por eso creo que nos terminamos enfermando. El juego es el fundamental, es el sostenedor en la construcción de la salud y en la calidad de vida, ¿no? Creo que todavía cuesta comprenderlo y jerarquizarlo, por eso digo que es un desafío que hoy esté acá. Al elástico, sí, pero era un juego bastante reprimido, digamos, ¿no? Yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, los niños están pudiendo expresarse más libremente que nosotros en nuestra época. De cualquier manera, creo que no hay que perder la posibilidad de jugar, ¿no? Como potencia, como forma de expresión y de construcción. Vibra Cultura Contactos. www.vibracultura.blogspot.com. En Facebook, Vibra Cultura. vibracultura@gmail.com. 0351 153 854 354.